Hola, muy buenas. Para comenzar el capítulo de hoy tenemos una anécdota que me ha enviado en formato audio Emilio Cano, podcaster conocido como Emilcar. Así que sin más preámbulos, dentro audio. Muy buenas, Jorge. Aquí tienes una anécdota histórica de corte musical que espero que guste a tus oyentes. El joven Johann Sebastian Bach fue contratado en la iglesia de la próspera ciudad de Arnstadt como organista. Allí disfrutaba de un órgano nuevo y un elevado salario. Ansioso por prosperar aún más, en 1705 pidió un permiso de 4 semanas para ir a Lübeck a visitar al anciano maestro Buxtehude. Con apenas 20 años recorrió a pie los más de 400 kilómetros que separaban sus ciudades. Sorprendido por la habilidad del neófito organista, Buxtehude le propuso a Bach que le acompañara hasta su muerte, para después ostentar su prestigioso puesto en Lübeck. Este puesto contaba con la característica de que el candidato debía casarse con la hija mayor de su predecesor en el cargo. La muchacha en cuestión, Ana Margarita, era varios años mayor que Bach y no demasiado agraciada, por lo que Bach declinó la oferta. Bach, no obstante, pasó en Lübeck mucho más de las 4 semanas que duraba su permiso. Hasta 3 meses pasó al lado del anciano maestro, por lo que uno podría pensar que no era tan fea la muchacha y que Bach se lo estuvo pensando. La realidad es que al joven Bach le interesaba mucho permanecer al lado de Buxtehude el mayor tiempo posible para aprender todo lo que pudiera enseñarle y consagrarse como su alumno. Una prueba más contundente de los escasos encantos de Ana Margarita la encontramos en una visita anterior a la de Bach. En 1703, los consagrados Händel y Mattheson también visitaron a Buxtehude. Estos no necesitaban aprender, venían directamente a optar por suceder en su puesto al venerable organista. Cuando conocieron las condiciones del cargo y a Ana Margarita, no lo dudaron. Abandonaron Lübeck al día siguiente de su llegada. Muchas gracias, Emilio, por enviarme esta graciosísima anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LX, palito, palito, palito, del podcast del búho. El 19 de marzo de 2012 se cumplen 200 años desde que la PEPA, la Constitución Española de Cádiz de 1812, viese la luz. Es un hito importante dentro de la historia de España, porque es la primera constitución redactada por los españoles, fue un texto constitucional muy avanzado para su tiempo y además fue decisivamente influyente para entender la independencia de las colonias americanas pocos años después. Vamos a conocer el cuándo, el cómo, el porqué y las consecuencias de esta decisiva Constitución de Cádiz de 1812. Como ya he dicho en la entradilla, la Constitución de Cádiz de 1812 cumple 200 años. En la fecha de grabación de este podcast, faltan 2 días para que se cumpla el 19 de marzo, día de San José, de 2012, y por lo tanto 200 años desde que esta Constitución se publicó definitivamente. Por eso en este capítulo lo voy a dedicar para intentar comprender el contexto y también el contenido más interesante de dicha Constitución, así como las consecuencias que sin ninguna duda tuvo este texto constitucional de vital importancia para España y Sudamérica. Yo creo que lo primero que hay que entender es que dicha constitución fue hija directa de una guerra. Sí, la verdad es que los procesos que llevaron a que unas cortes votasen y redactasen una constitución fue algo complejo. Hay que empezar con el hecho de que Napoleón Bonaparte quiso conquistar el mundo. Este pequeño y bajito general, que tenía bastante ego, se convirtió en emperador de Francia y quiso ampliar su imperio lo máximo posible, al abrigo de las consecuencias directas de la Revolución Francesa. Pues bien, este Napoleón Bonaparte consiguió hacer una serie de acuerdos bastante poco ventajosos para España y así poder tomar por las armas el Estado español, para lo cual además no ayudó nada las llamadas abdicaciones de Bayona del 5 de mayo de 1808, una vergonzosísima actuación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII, en las cuales en apenas pocos minutos ambos reyes abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, el cual cedió, gustosamente, los derechos al trono español a su hermano José I. Pues bien, tras estas abdicaciones de Bayona, el Estado español se vio traicionado completamente por sus reyes y quedó por lo tanto huérfana la llamada Junta Central en Madrid, mientras se desarrollaba una guerra que consiguió derrotar al ejército napoleónico en Bailén, la primera derrota que se le infringió a Napoleón en tierra. Pero esto no duró mucho, ya que Napoleón se picó bastante. Claro, tenía un ego, como ya he dicho, muy grande. Así que Napoleón mandó a sus tropas de élite, quiero decir, a la Gran Armada, que entró a saco en España a partir de noviembre del año 1808. Esta Gran Armada estaba formada por 250.000 hombres veteranos en 1.000 batallas y con una artillería muy potente y efectiva. Por lo tanto, nadie pudo parar a la Gran Armada de Napoleón, que entró a saco y que hizo y provocó que la Junta Central, esta especie de gobierno improvisado que creó tras la traición de los reyes de España, pues esta Junta Central tuvo que retirarse primero a Sevilla, y cuando Sevilla no podía resistir, finalmente acabó en Cádiz, allí destinada en una ciudad muy apretujada, ya que recibió a una superpoblación de refugiados que huían del invasor francés. Esta ciudad en el extremo sur de la península ibérica, preciosa hoy en día, pero que en aquella época tuvo que sufrir un asedio brutal de los franceses, que no podían tomarla, pero sí cañonearla sin descanso durante varios meses. En este clima de guerra absoluta, de refugiados, de enfermedades de fiebre amarilla que acuciaban a la superpoblada ciudad de Cádiz, así nació la Constitución de 1812, una constitución que, pese a todas las penurias, cuenta con muchos y honrosos méritos, como estamos a punto de ver. Pero antes de meternos de lleno en las tripas de la Constitución de Cádiz, cabe hacerse una pregunta. ¿Cómo se llegó a redactar esta constitución, siendo que se partía de una monarquía completamente absoluta? Pues bien, todo es consecuencia del vacío de poder generado por la claudicación absoluta de los reyes de España ante Napoleón. El pueblo español no aceptó a José Bonaparte, lo veía como un intruso. De hecho, ese sobrenombre se le dio, el intruso. Y se fundaron una serie de juntas locales de gobierno que territorialmente iban gobernando cada parcela de la resistencia contra el invasor francés. De estas juntas locales se pasó a una reunión de juntas, fundándose en septiembre de 1808 la Junta Central Suprema, que estableció una regencia, es decir, estableció que Fernando VII era el rey legítimo, que tenía que volver tarde o temprano, y que mientras tanto esta Junta Central realizaba sus labores de gobierno a modo de regente. También se estableció una alianza con Gran Bretaña, y finalmente en abril de 1809 se realizó una propuesta para realizar una organización de cortes generales que acabarían redactando una constitución. Es un proceso muy complejo, ya que las diversas facciones que componían la Junta Central se iban enfrentando unas con otras. Allí había liberales, había clérigos, había nobles, había acérrimos absolutistas y también había burgueses que, como ya digo, querían esta constitución. Así pues, ya cuando el ejército francés apenas le quedaban unos poquitos reductos que conquistar, se decidió que se constituyesen las Cortes Generales, las cuales celebraron su primera reunión el 24 de septiembre de 1810 en el actual San Fernando, la llamada La Isla, que está muy cerquita de Cádiz y que ya sufría el duro asedio de los franceses. Quedaba por delante un año y medio de discusiones, deliberaciones y negociaciones sobre cuáles debían ser las palabras exactas que debían plasmarse en dicha constitución. La Constitución se publica el 19 de marzo de 1812, día de San José, con lo cual las gentes que estaban en Cádiz le dieron un sobrenombre obvio, que fue La Pepa. Durante estos años, hasta que nació esta Constitución, no había habido un total desgobierno en la ciudad de Cádiz, sino que se habían ido implantando poco a poco las novedades que la Constitución iba a plasmar definitivamente. Por ejemplo, cuando la Constitución vio la luz, la libertad de imprenta o la libertad de industria ya se daban en la ciudad de Cádiz. Pero no adelantemos acontecimientos. Veamos, ¿qué tiene de interesante la Constitución de Cádiz, aparte de ser la primera constitución redactada por los españoles? Pues básicamente solamente tenemos que abrir la Constitución de Cádiz y ver cuál es el artículo 1. Y entonces ya veremos por dónde van los tiros de dicha Constitución. El artículo 1 y brevísimo de la Constitución de Cádiz dice esto: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Qué curioso, ¿verdad? Esto nos da una pista y nos dice que la Constitución de Cádiz reconoce como españoles a todos los integrantes de las colonias americanas y asiáticas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, y podemos deducir, que en las Cortes Constitucionales de Cádiz había bastantes americanos, de tal manera que si había unos 300 diputados, más o menos 60 lo eran de Allende los Mares. La influencia de estos diputados fue grande y se les tuvo tan en cuenta como a cualquier otro, de tal manera que la Constitución de Cádiz buscó ser muy integradora. Pero no pensemos que aquello era un oasis liberal, que la Constitución de Cádiz estaba teñida de arriba abajo por un signo de libertad absoluta y de signos de modernidad. No, no es así. Siempre tenéis que tener en cuenta que toda redacción de una constitución es una dura negociación entre facciones. Siempre. Una constitución es un pacto. Y así lo podemos ver en la Constitución de Cádiz de hace 200 años. Por ejemplo, el artículo 12. El artículo 12 nos dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Como podéis comprobar, estos dos primeros artículos, el que os acabo de leer ahora es el número 12, dan una pista sobre las arduas sesiones de las Cortes de Cádiz, sobre los puntos a discutir, aunque bien es cierto que en aquella época el catolicismo no estaba en discusión en los territorios españoles, estaba muy arraigado en la tradición, pero los españoles no eran como los franceses y como los estadounidenses. Los españoles no fueron capaces de derogar la religión, que estaba muy arraigada en la cultura, y además no hay que olvidar que muchísimos clérigos formaron parte de las Cortes de Cádiz, con lo cual la influencia de estos también fue bastante grande. Pero vayamos al siguiente artículo, después del 12, nos vamos al 13, que también nos da una pista bastante grande de otra pincelada liberal, que nos va a recordar aquel texto de Thomas Jefferson. El artículo 13 dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Aquí tenemos otra pincelada de Thomas Jefferson, que hablaba de la persecución de la felicidad, de la consecución de la felicidad como objetivo inalienable de todo ser humano. Por lo tanto, ya estamos viendo que la Constitución de Cádiz es bastante moderna. Pero estos tres primeros artículos que a modo de ejemplo os acabo de leer son meras curiosidades. Vamos a ver qué articulaba realmente la Constitución de Cádiz para ver cuál fue su importancia. Vamos a ver cómo se componía un gobierno, qué derechos y deberes tenían los ciudadanos y qué instrumentos facilitaba la Constitución para que el país pudiese ser gobernado. En la Constitución de Cádiz de 1812 se dio la división de poderes. Es decir, no existía un poder absoluto para una familia o persona, sino que había una división en tres partes. Estaba el legislativo, que pertenecía a unas cortes elegidas por el pueblo. Luego estaba el judicial, que pertenecía a los jueces. Y finalmente estaba el ejecutivo, el presidente del gobierno, que no era otro que el rey. Realmente el rey era el que gobernaba, pero tenía que legislar conjuntamente con esos legisladores elegidos por el pueblo y además todo aquello tenía que estar vigilado por los jueces. Algo bastante similar a lo que tenemos ahora si exceptuamos el poder ejecutivo, claro. No obstante, hay que pensar que de esos tres poderes solamente uno era elegible por el pueblo y es el legislativo, el de la única cámara que iba a existir, el de las Cortes, que iban a ser elegidas con sufragio universal. Este punto es importantísimo. El sufragio universal es el voto de todo el mundo. Todo el mundo a partir de cierta edad, claro. Todo el mundo emitía un voto que tenía el mismo valor en todos los rincones del Imperio Español, porque también votaban en las Indias, claro. Lo que ocurre es que este voto estaba bastante condicionado. Hay que tener en cuenta que un sufragio universal en esta época era algo extremadamente avanzado para la época. pero este sufragio universal era solo masculino. Las mujeres no podían votar y hay que tener en cuenta que era un voto indirecto. Es decir, en España actualmente cuando se vota al Parlamento, yo voto directamente a la persona que va a ir al Parlamento en mi nombre. Pero en estas Cortes de Cádiz se decidió que la Constitución debía estar articulada de diferente manera. Se decidió, por lo tanto, que tú tenías que votar a una persona que a la vez votase a otra, que a la vez votase a otra, que a la vez votase al representante del Parlamento. Es decir, se daban las juntas parroquiales, las juntas de partido y las juntas provinciales. Esto actualmente se da en países supuestamente avanzados, pero personalmente a mí me parece poco democrático. No obstante, en aquella época ya digo que era un gran avance. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando os digan que la Constitución de Cádiz tenía sufragio universal, que todos podían votar, ese sufragio universal estaba bastante limitado. La Constitución de 1812 fue una de las víctimas de Fernando VII. La vida de dicha Constitución fue corta, apenas duró 5 años y no consecutivos. Hay que tener en cuenta que Fernando VII era una especie de rehén de Napoleón en este transcurso de la Guerra de la Independencia. Era una especie de rehén, pero parece, por lo pelota que era Fernando VII, que era un rehén voluntario, que estaba ahí con gusto. Pero en cuanto vio que la estrella de Napoleón comenzaba a declinar, porque ya en julio de 1812 el general Wellington pudo rechazar a las tropas francesas y empezar a hacerlas replegarse hacia Madrid, en esa época ya Fernando VII empezó a tratar con bastante más arrogancia a Napoleón del que hasta entonces había sido su perrito faldero. Lo cierto es que hasta el regreso de Fernando VII en 1814, la Constitución de Cádiz estuvo vigente y se articuló sin problemas. La regencia gobernaba hasta que en este año 1814 Fernando VII vuelve y reinstaura el absolutismo, ignorando completamente el trabajo de la regencia con la Constitución. Así pues, en 1814 se da por completado el primer ciclo de vida de la Constitución de Cádiz. Pero dicha Constitución resurgirá en el año 1820, ya que cuando las colonias americanas se sublevan buscando su independencia, el ejército que iba a ser mandado a las Indias bajo las órdenes del general Riego se levanta en armas y obliga a Fernando VII a firmar dicha constitución, un periodo constitucional que durará 3 años, los mismos que tiene que esperar Fernando VII su oportunidad para volver a instaurar una durísima vuelta del absolutismo, resurrección de la Inquisición incluida. Así pues, supongo que estas pequeñas pinceladas os harán entrever los detalles del nefasto reinado y de la nefasta personalidad de Fernando VII para con sus súbditos. Aún habrá otro tercer periodo de supervivencia de la Constitución de Cádiz, ya que una vez muerto Fernando VII, en el periodo entre el año 1836 y 1837, se dio un pequeño impasse de pocos meses durante el cual la Constitución de 1812 volvió a estar en pie mientras se redactaba la de 1837. Así pues, vemos que el símbolo de la Constitución de Cádiz es muchísimo mayor que la utilidad de dicha Constitución, que apenas duró, como ya digo, 5 años y no consecutivos. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Este artículo reconoce, y por lo tanto es el germen de una posible independencia americana. Vamos a ver, la independencia americana ya había tenido conatos años anteriores, y la invasión napoleónica fue el acicate que llevó a dichas colonias a independizarse. Pero esta Constitución de Cádiz les proveyó de cierto cuerpo legislativo sobre el cual basarse para obtener la independencia, sobre todo después de los desmanes de Fernando VII, que volvió a imponer un absolutismo detrás de otro. Pero sí que es cierto que muchas constituciones promulgadas en las diferentes zonas sublevadas de las colonias se basaron en dicha Constitución de Cádiz. Tened en cuenta también una cosa. En España ha habido muchísimas constituciones, muchísimas, las cuales, si mis cálculos no me fallan, han llegado a ser hasta 8, contando la actual. Una constitución, la actual, que realmente no tiene mucho que ver con la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución actual en España es muy diferente y es hija de otros acontecimientos muy distintos a los que llevaron a Cádiz a firmar dicha Constitución. La transición española es otro periodo que requerirá en el futuro un capítulo del podcast del Búho, pero que si sabéis un poquito de historia de España sabréis que fue muy tensa. ¿Queréis saber más sobre la Constitución de Cádiz de 1812? Pues leedla, es lo que yo os recomiendo. Por lo menos leed sus 100 primeros artículos. Son interesantes, de verdad. Os voy a dejar un enlace en PDF al texto de la Constitución. Allí podéis leer los artículos y más o menos haceros una idea de la gente que la redactó, de las diferentes facciones que lucharon para que unos u otros textos fuesen incluidos en la Carta Magna de 1812. Asimismo, si queréis haceros una idea sobre ese Cádiz de las Cortes, ese Cádiz de 1810, 11 y 12, os recomiendo leer el libro El asedio, de Arturo Pérez Reverte, un libro que no está exento de rocambolescos personajes muy propios de este autor, pero que nos muestra, yo creo que acertadamente, la vida cotidiana de la ciudad de Cádiz, de una Cádiz superpoblada, presionada por los franceses y sus bombardeos, y colindada por las tropas francesas y las tropas de resistencia que intentaban echar a los franceses de allí. Así pues, os recomiendo esta novela, publicada en el año 2011, y que yo creo que es muy ilustrativa de esta época. Os quiero dejar ahora una curiosidad, un apunte no exento de polémica. No me quiero buscar enemigos diciendo lo que voy a decir, pero yo creo que es de ley decirlo. Y es que si habéis escuchado detenidamente este capítulo, os habréis dado cuenta que en ningún momento he dicho que la Constitución de Cádiz haya sido la primera constitución que haya habido en España, porque no es cierto. La primera constitución que ha habido en España fue el Estatuto de Bayona del año 1808, y fue un estatuto que José Bonaparte impuso a su gobierno. Por lo tanto, la primera constitución que hubo en España fue la Constitución de 1808, aunque no fue una constitución emanada del pueblo, fue más bien una carta otorgada, que es el nombre que recibe una constitución que no es redactada ni por unas Cortes Generales. Este Estatuto de Bayona es un texto que se basa en la Constitución francesa que había en aquella época y es, por lo tanto, el primer texto constitucional que se pone en práctica en España. Tenedlo en cuenta, porque en mi opinión modesta, creo que la Constitución de Cádiz no es la primera, pero sí que es la primera redactada por los españoles. Así pues, creo que ha llegado el momento de terminar este capítulo del podcast del Búho. Ha llegado el momento de rememorar, de conmemorar, de recordar la Constitución de Cádiz de 1812, de ser conscientes cuáles fueron las condiciones, el ambiente en el que fue redactada dicha Constitución y que sin ninguna duda fue el germen de todos los enormes conflictos que vivió España en la política del siglo XIX, en esa constante lucha entre el liberalismo y el absolutismo, en ese convulso siglo XIX que acabó siendo el causante de todas las penurias que vivió el siglo XX español. Dos siglos, el XIX y el XX, que son deudores directos de esta Constitución de Cádiz que nació el 19 de marzo de 1812. Espero que os haya gustado este episodio y os animo a que sigáis ampliando vuestros conocimientos sobre este tema y sobre cualquier otro tema que se os proponga en el podcast del Búho. Podéis decirme lo que queráis en el podcastdelbúho@gmail.com, en Twitter @podcastdelbúho o en Facebook facebook.com/podcastbúho. Quiero dar muchísimas gracias a Emilio Cano, a Emilcar, a este podcaster especializado en el mundo Apple, pero que ha estado sembrado con esta graciosísima anécdota sobre Juan Sebastián Bach. Así pues, a todos vosotros os doy las gracias por estar ahí y os emplazo al siguiente capítulo del podcast del Búho. Un saludo.